Los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. Fin. Espacio publicitario. Gente sexy. Tucu López. Te puede hacer todo el programa en Tucumán si te negas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Clemente Cancela. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Bien, aquí estamos, 16:43, 23 bueno. grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos reatentos para comenzar el programa. Sí. Se nos retrasó un poquito todo, así que quédense tranquilos que vamos a tratar de, en esta horita y 17 minutos, tratar de hacer lo mejor que podamos, que no tengo bien en claro lo que es. Lo que sí te aviso es que en un rato vamos a regalar entradas para el Personal Fest y que podés llamar para jugar al álbum blanco de Gente Sexy al 4535-7625. Se llama álbum blanco porque cuando lo creamos estamos todos peleados, básicamente. Sí, es cierto. Ay, bueno, y seguimos peleando. Vi lo que hiciste, Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo Axel Kuchevaski con nosotros. Gracias por haber venido, por habernos esperado. Tengo que mirar el micrófono cuando hablo porque... Sí. Hola. Es muy lindo, que estés No acá. Estoy acostumbrado a que no haya cámaras cuando hablo en público. Yo estoy muy emocionado, sí, es tremendo eso. Se te nota elegante, se te nota tuneado, lo cual para nosotros está muy bien. Ah, bueno, porque me agarraron el día de los bíceps, entonces... No, fuimos a Rondinela y nos clavamos unos fuchiles con calor y... Mami. ¿Y ese, costillita de cerdo? Sí, estoy... Si me ven que sifoneo o que me quedo dormido o las dos cosas a la vez, por favor, péguenme en la nuca y me despierto. ¿Qué sifoneo? Ah, eructar para eso que hacen los abuelos. Claro, los internalizar el eructo. Claro. Es una cosa terrible. Sifoneo, porque le harás como un aire al final. Claro. Un... Ya te traen la estopa con la vara para que te higienices un poco. Tranquilo. Quédate tranquilo. La idea de Calori era denigrar a Axel Kuchevaski al aire. Me lo estuvo diciendo a lo largo de toda la semana. Se me ocurrieron dos ideas básicas para se ocurrieron para a vos, monstruo. Ya te las conté igual. No te preocupes. Sí, sí. Arranquemos por mi segundo nombre. Es el chiste de toda la vida. ¿Cuál es el segundo nombre? Vladimir. Ay, no la puedes entender. Y hago lo que hago. Qué bueno el orden, ¿no? Porque si no era Susano, era... Yo sé que doy peinador estilista, pero viste que la gente no puede diferenciar este... Morfológicamente. Yo te lo rento. Yo digo, soy nerd. No, me gustan las chicas, soy nerd. No es lo mismo. ¿Nos querés contar esa anécdota al aire? No, esa no. Okay. Te voy a hacer una pregunta que es súper incisiva, ¿no? Sí. Y que es fuerte, pero dijiste, soy nerd. Hoy garpa mucho más que hace unos años ser nerd. Cuando vos eras adolescente. Y... No te estoy preguntando a vos. Al principio vamos a hablar de ponerla. Sí, sí. Es así, de esto se trata. De no ponerla. Hoy hubiera garpado, yo estoy fuera de juego, man, tengo dos hijos, viste que ser padre es un método anticonceptivo, entonces no sirvió para nada, o sea, el movimiento nerd, la avanzada nerd, el a mí no me garpó. El movimiento nerd. El haber sido el poster boy de la nerditud, en mi vida no tiene un efecto positivo. Te quedaste pensando, No, pero ¿sabes quién sos? Sos en los rompebodas, ¿viste? Cuando van a buscar al que se retiró. Sí, es como el gurú de la nerditud. Claro, que es Will Ferrell. Yo me siento más como el Puma Doy tiene un novio para mi mujer en ese concepto, pero... pero nerd. Sé que no sirve. ¿Por qué se puso de moda ahora? Porque hay como una modita, ¿no? Con eso. ¿Vos decís el anteojo de Marco Grueso? Sí. Pero esto sí, rodeado. Pero... Estoy rodeado. Justo ahí traje unos chiquititos. Bueno, pero para la metáfora garpa. No, Calo. No. No trajiste lo que no se te empañan. Claro. ¿Por qué se generó esa modita? ¿Por Big Bang Theory? ¿Por qué? Yo no tengo la menor idea. A mí me tocó estar acá cuando garpaba, pero a mí ya no me servía. Con lo cual yo miro todo como siempre con mucho resentimiento. Como mi apellido señala. Se muere Calo. Sifoneo, lo perdemos. La primera sifoneo. Eso porque la pediste a caballo, como siempre, ¿no? La pidió light. Sí. ¿Cómo es light? Light es como igual que antes, pero con papas fritas. Claro. Calori nos contaba que en alguna convención. Quiero ver. Sí, por favor. Ir al pasado. Esto está restante. Hablemos de Fantabaires del año 95. Sí, vamos a contarle al oyente, digo, que el Axel Kuchevaski que hoy conoce, digo, si es un pibe, ese hombre que va a los Oscar, entrevistas, productor de cine, tiene una génesis. que es cuasi dramática, ¿no? Porque es de esas adolescencias en las que uno no lo pone y se refugia en las películas, esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Básico, yo lo haría más extensivo otras etapas de mi vida también. Bueno, pero sirve para entenderme, sí. Pero está bien, se entiende más o menos. Y es el fundador de la revista La Cosa, probablemente la mejor revista de cine de acá de la historia, del mundo. Bueno, pero del mundo. Hablar, está bien. Que vayamos más atrás. Multiverso. eso lo sabes vos, Calo. No, fundador de Mondo Macabro. Videoclub Mondo Macabro. ¿92? Y Calori nos contaba que en una convención de historietas y virginidad y de ímenes intactos, vio. Porque había en otra época, para hacer cosplay había que tener huevos. Claro. Hoy cualquiera se viste de zombie a fines de octubre. Iba para el frente. No, andá a ponerte de zombie en 96. Sí. Te cagaban a piñas. A naranjas. El que se tocaron. El Trek, el que iba vestido de Spock. Era un en el subte a un martes. Sí. Lo mataban. Había. Claro que había. ¿Cómo lo iba a ver? Bueno, la escena que describe Calori es la siguiente. Aclará lo que es, ¿no? Obviamente. Sí. Convenciones. Mira, te voy a tirar dato y todo. Convención de Star Trek. Avenida de Mayo, un teatro que no, el ex Cine Avenida. El ex Cine Avenida, correcto. Primera convención. Star Vestango, si no me equivoco, nombre del. En ese momento, del fan club más conocido de Star Trek acá. Sí. Star Trek viaja a las estrellas. Viaja a las estrellas. Sí, sí, exacto. Mucha gente vestida Star Trek, mucha gente con orejas de plástico. Sí, en punta. Un grupo de gente jugando al truco. No puedo creer. Un grupo de gente jugando al truco en Klingon. Sí. No. En el idioma de... En el idioma que hablan los Klingon, uno de los que decían en vivo de Klingon, claro, para, y no incomprobable, pero quiero decir esto, digo, por ahí parece no que no está deformidad. Nosotros juntos nos fuimos a una convención de cine de terror. Correcto. En New Jersey. Bueno. En New Jersey, donde en el 1-1. Claro. Sí. El 1-1 daba para uno para todos, chicos, daba para el jarrón de Coppola y daba para que nosotros viajáramos a la convención de cine de terror. Te pagaba los vicios. No sabes lo que era esto. Nos pegamos muy buena onda con, por ejemplo, el tipo tenía el merchandising de Charles Manson. El oficial. Bien, el oficial, ya. Charles Manson le había dicho, te habilito que hagas muñequitos con mi cara. Básicamente este era un tipo, claro, que te vendía el merchandising autorizado, claro, por un asesino en masa. Sí. Cuenta que contaba que la autorización en realidad era que lo llamaba cada 6 meses y le decía, ¿seguís haciendo las remeras? Sí, bien, y le cortaba. Sí, no está bien Charles Manson. No. Una especie de petisor ejudo del primer mundo. ¿Y cómo era el público? ¿Cómo había mucho hombre con camarita, ¿no? Esa onda. Había, igual te digo, yo he ido a convenciones diversas, para mí es un universo que me divierte mucho, pero una que no pude ir con Calori, lamentablemente, fue una convención de cine porno en Los Ángeles. Yo fui a una de cine porno. Son fabulosas. Yo fui una. Son fabulosas. ¿En qué año? ¿Qué se hace ahí? Esto fuera la LA erótica, habrá sido en el... LA erótica, en el 98. En el 98 era una cosa muy rara porque ibas por el pasillo y estaba una mina actriz porno sentada, firmando autógrafos, y al lado tenía un televisor donde la veías ella misma sodomizada por 20 tipos. ¿Entendés? Entonces veían como unos señores muy peludos, grandotes, a pedir que les firme la caja. Estaba hablando del principio del DVD. Sí. Iban sí con la caja de VHS, claro, y para que la mina les firme, y los tipos le decían, ay, te sigo desde no, viste, de como, no sé, colegía a las 7. Claro, chupetines para golosas 2. Claro. Entonces, una cosa como tremenda, había tipos en silla de ruedas, las actrices porno, que los tipos le decían, por favor, flash me. Claro, mostrámela. Y claro, y las minas al tipo en silla de ruedas se sacaban la remera y le pasaban las tetas por la cara. Y yo decía, estoy viendo esto, esta es mi vida. Este es mi futuro. Este es mi futuro, dije. Soy feliz. Pero una que era todavía superadora de eso es que en Estados Unidos existen las actrices porno que, entre el merchandising que generan, por ejemplo, vaginas. La reproducción de su propia vagina. Claro, se hacen un molde de vagina. Se hacen un molde de vagina que lo hacen con yeso, como se hace un molde, ¿verdad? Y ahí sacan. ¿Cómo? Perdona, perdón. Claro. Se pone un yeso ahí en el cuenco, digamos. Cuenquito. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿qué quieres que sí te diga? Sí, no era cuenquico. Muy bueno. No, el diminutivo no entra dentro de eso, ¿no? Y hacen eso y después de ahí sacan el molde y fabrican esta especie de objeto que es como una pelota. Sí. Que tiene adosada una vulva. Hay y más la venden. Claro, y la venden. Claro. Y las minas te la vendía ella. Te decía, ¿do you want to try? No, probar, no, que para, ¿cómo probar? No, sé si para que la tenga. No, porque se intentaron 20 antes. Que la probaron ahí. No, pero entendés que alguien que viene y te ofrece una parte de su cuerpo. Claro. Literal. Sí, sí, sí. Bueno, Baltuco lo entiende y se lo ofrecen literal, literal. Claro, yo con eso hago negocio. Sí, sí, se lo ofrecen en serio. Igual pegaste otro target. Qué tan anécdota que estoy contando yo. Sí, normales. ¿Y qué pasó cuando vos pasaste de ser un chaboncito más con anteojos a una convención a ser ese que, yo estuve con Axel en Fantabaire en 97? Si pasó, no me di cuenta. Yo siento el mismo desprecio de toda la vida. De parte de la masa. Boludo, Pero en un momento te avivaste. Sí. Te avivaste de que podías llegar a vivir de esta pasión. Yo les voy a decir, para mí un momento muy importante de clic se dio en mi vida en relación al lugar público. Yo llevaba como unos meses laburando en televisión, en América, en Canal 2. En América haciendo show con Juan Castro. Y un día salgo, era la época explosión de Mauro Viale. Mediodías con Mauro, que programa. Programón. La época de Diamante, Gerace, sí. Samantha Natalia. Sí. El comisario Hueque, ¿sabes? Sí, no, o sea, cosa tremenda. Y me acuerdo, yo salgo, ¿viste? Salgo del canal y se me acercan dos adolescentes y me dicen: ¡Axel, Axel, Axel, fírmame un autógrafo! Y dije, y dentro mío fue tipo: mamá, llegué. Estoy acá, firmemente, soy una estrella. SHA, no estrella. Claro. Y cuando la mía me da la virómide, me da el papelito para que firme, yo no podía creer, la primera vez en mi vida que firmara un autógrafo, escucho: ¡No, no! ¡Samantha Farhat! ¡Samantha Farhat! Se ve que venía alguien más grosso atrás. Claro, mío. Claro, claro. Y en ese momento me di cuenta que todo esto era una tremenda pelotudez. Pero que se podía vivir de esto, seguramente. Digo, en algún momento. Sí, Samantha, sí, tengo entendido por que lo sí. Menos en ese momento. En las seguro. Escuchas se entendía eso. Bien, estamos hablando con Axel Kuchevaski y vamos a poner un tema de los Beastie Boys. Y ya volvemos. Yo de la cola. Volvimos. volvimos, aquí estamos, 16:57. Si todo entra, porque hoy fue un programa especial, ¿no? Obviamente, porque tocó Catupecu y estuvo muy bueno. Y no, obviamente está Axel Kuchevaski, claro que sí. Señalándose a sí mismo como sí, capo yo, sí, igual hay que decirlo. Capo Axel. Vamos a seguir regalando entradas para el Personal Fest, llama al 4535-7625. Y además, probablemente tengamos la columna de cine de Fiorella Sargenti, sí. Y hoy es un programa básicamente para no ponerla, ¿no? Claramente se trata de eso. Pero estábamos hablando ya de... Ya le avisé a tu mamá por Facebook, que la tengo en Facebook, Axel. Ay, que ibas a estar. Así te qué peligro, ah. Qué peligro esa puerta que abriste. Bueno, pero vamos a seguir más o menos la cronología, salteando un montón de situaciones. Dale. Pero en un momento te das cuenta que hay algo que hay un perfil que podías tener, digo, pues hay una cosa que al aire das bien, lo de los Oscars lo haces muy bien. Pero yo no tengo, vea, no es que yo tenga esta perspectiva de mí mismo, para mí yo fui probando y fue saliendo. No hay, bueno. Yo no tengo un plan, hasta cierto momento en mi vida no tenía un plan de conquista del universo. Después de que un poquito cambió, pero bueno. Pero sí, pero bueno, pasó lo de los Oscar. En los Oscar sí. Encontraste un perfil, no hay otro. Posta que no hay otro, y eso lo sabés. Y después empezaste a producir cine. Y yo sí, me acuerdo. Muy raro, rarísimo. Pero no tiene mucha lógica. Pero está bien que haya pasado. ¿Por qué te largaste a producir cine? Porque no fue una idea mía. En realidad un día me agarra Juan Campanella y me dice, vamos a almorzar. Y me dice, yo creo que vos serías un buen productor de cine y quiero trabajar con vos. Listo. Dale. ¿Y cuál es el próximo proyecto? Yo también te quiero. Y nosotros estrenamos en la segunda semana de enero, vamos a estrenar una película que se llama Tesis para un homicidio, con Ricardo Darín, Calu Rivero de Penn, con... Están rogando porque ese romance siga, ¿no? Hasta enero. No, si se pelea Calu, no se pelee la semana del estreno. Claro. Claro. Estoy pensando en términos de comunicación. Claro. ¿Quién más? Arturo Puig y Alberto Mann, es un thriller que dirigió Herman Gottfried, que trabajó mucho con... Fue el segundo director de simuladores, bueno, de Hermanos y Detectives, eran Daniel Cifrón y él. Y es un thriller alucinante, espectacular, eso se estrena la segunda semana de enero. Después tenemos en abril, el 28 de abril, la nueva película es Juan Taratuto, La Reconstrucción, con Diego Peretti, Alfredo Casero y Claudio Fontán, que es una de llorar, y quisimos hacer una de llorar, llorar. Y cerramos el primer semestre el 22 de junio con Metegol. La mega monstruo que ahí película. Escribiste vos también, ahí ¿no? Soy argumentista con Juan Campanella. La nueva película de Juan Campanella, animada 3D, que es un caño, es increíble. Bueno, digo, llegaste a este presente y esa película que ibas a producir, la primera era El secreto de sus ojos, digo. Pero vos sabés que no arrancó así. En realidad nos empezamos a juntar con Juan. Obviamente yo lo llevo a Juan a Telefe. En Telefe les parece una buena idea que empecemos a laburar juntos. Empezamos a pensar cosas, y lo primero que habíamos pensado era hacer una película de fútbol, una parodia, no para que le dirigiera Juan, pero sí Juan quería estar en eso, una película que fuera como una mezcla entre películas de espías y películas de fútbol. Una especie de en realidad pensamos en cómo sería una película de Berludueña. Así era. Era, te juro, así, y en ese momento se le acerca Gastón Gorali, que es un productor de animación, y nos dijo, miren, tengo este cuento de Roberto Fontana Rosa que se llama Memorias de un Wing Derecho, que creo que está bueno para una película de animación. Juan lo lee, es básicamente un monólogo de una página de un jugador de fútbol que cuando termina el cuento descubrís que es un jugador de metegol y dijo, no solamente quiero escribirla, quiero dirigirla. Y arrancamos en realidad con metegol. En el proceso de tratar de encontrar qué película era metegol, es que Juan me dice, ¿sabes qué? Ya sé cuál es la próxima película con actores que voy a hacer. Y digo, ¿cuál? Una novela de Eduardo Sacheri que se llama La pregunta de sus ojos. O sea que no fue ni siquiera el primer proyecto en el que entramos a laburar, fue el segundo que empezamos a laburar. Ahora, para que vean el tiempo que toma una película de animación, Metegol arrancó como idea antes del secreto de sus ojos. ¿Y qué esperás de Metegol, digo, una vez que se estrene? Porque, no, tiempo de laburo... Lo que pasa es que cuando vos laburás una película con actores, hasta que no está armada y no la empezás a testear y no empezás a tratar de ver qué le pasa al espectador, estás en una zona un poquito más misteriosa. Con una película de animación... Tiene tantos pasos el proceso, que la ves millones de veces y la testeas millones de veces y sabes qué genera. En términos generales te imaginas qué genera. Con una película de actores es un poquito más complicado. ¿Qué esperamos? En realidad tenemos una obligación. Tenemos que hacer una película que tiene que llevar millones de espectadores. Millones de espectadores. Es una película carísima, es una película de una escala que en Argentina nunca se hizo. El nivel de la animación está a la altura de Pixar tranquilamente. Y no lo digo porque estoy vendiendo pescado, digo... digo, no, no hoy. Realmente es una nivel de animación. Yo vi unos minutos y es real, digo, ¿no? Y, sí, y lo que viste está general, mucho mejor ahora. En general te digo cosas horribles a vos. La verdad que se ve increíblemente bien la película. Sí, y tiene una cosa que es lo que para mí Juan como director le pone a las pelis, es que no le tiene miedo a que una película te afecte emocionalmente, al contrario. Busca eso todo el tiempo. El mejor cine es el cine manipulador. Un cine que no te manipula, en realidad, para eso te quedas en tu casa. Viendo. No sé. Y, Argentinísima Satelital. Gran suerte. Ponele. Pero piensen en la expectativa, ¿no? De que tenga que haber millones de espectadores. ¿Eso es para empatar la inversión, digamos? Es ejemplo. Un poco para empatar la inversión. Otro poco por la naturaleza de las películas animadas. Otro poco porque los jugadores, digo, los socios de la película son todos socios de un perfil muy alto. La cadena más fuerte de televisión de España, el canal de televisión más fuerte de Argentina, una editorial, una empresa gaseosa, así todo un universo sosteniéndola, financiando la mirada de Juan, claro. que también le genera una expectativa muy alta. O sea, no es que la película tiene que meter 1 millón de espectadores para cubrir su costo. Es mucho menos, pero nosotros igual queremos que la película meta. Sí. Bueno, El Secreto metió 2.5, así que es una vara muy alta. Es muy alta. Para una película es muy alta. Pero la tenemos, está en nuestro lugar, en nuestro disco rígido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu idea hoy de qué es lo que tiene que ser el cine? Digo, porque me imagino que a lo largo de tu vida habrás pasado por distintas etapas. Quizás una etapa más romántica, quizás una etapa más pragmática, más pensar desde un lugar de productor después. ¿Qué esperas de una película hoy? Primero, o sea, viste, a mí me pasó, soy un espectador normal. Si una película me afecta emocionalmente, si me emociona, si me divierto. A mí no son... Yo no espero la trascendencia de las películas. Me parece que eso es como medio berreta. Sentarse y decir, oh, bueno, voy a ver una película importante. Mira, importante es La Cura de Cáncer, no una película. O sea, puede ser importante para mí que laburo de eso. Pero para los demás es lo que ves en tus ratos libres. Entonces, que no quita que no tenga que ser una película, una experiencia interesante, inteligente, con nivel de lectura. Definitivamente. A mí lo que me pasa hoy, ¿qué me pasa con el cine? Cuando empecé a hacer películas me di cuenta de la distancia que había entre lo que imaginabas y lo que finalmente es. Sí. Y tuve que hacer un ejercicio mío para que las películas, además el problema es que después del Secreto de sus Ojos es tan potente y se parecía tanto a todo lo que imaginamos que con las otras películas era más difícil. Sí. Bueno, pues El Secreto de sus Ojos es una película única, tiene una equivalencia. Empezar a acomodarme a ver cómo va a ser esta película y pensarla de verdad, pensarla no exagerando, uy, le acaba de ver un robot gigante ese. No. Y con respecto a los análisis que se hacen después de una película, ¿de eso te sigue interesando? Digo, ¿viste que la crítica? No solo la crítica, sino que después muchas veces hay debate, ¿viste? Que muchas veces hay debate sobre una película. Mira, a mí me ha pasado de películas que elaboramos que la gente interpreta cualquier cosa. Por eso te digo. Me fascina que vean cosas nosotros no. Que en el fondo estamos seguros que no están. ¿Te fascina siempre? ¿No? Sí. ¿Te dice un poco...? No, la interpretación... No, porque sí que la vieron y pagaron la entrada. Entonces arrancamos bien. Bien. Entonces dejaron los críticos porque la ven gratis. Claro, deberían pagar por ver. No me preocupa. No me preocupa. No, ni siquiera... No. Y además las películas tienen vida propia. O sea, hay un punto que ya no es tuya. Cuando la película se estrenó y la vio la gente... Viste, digo... A veces te pasa de estar en lugares y que venga alguien y te diga... me encantó. Y otra vez que me diga... ¿Qué es tu película? Es una garcha importante. ¿Y qué haces con eso? Nada, vivís. Es como alguien que te diga, no me gusta tu camisa. Y bueno, no te la pongas, yo qué sé. No le digas así al Tucu. No, estoy mirando la camisa. Es el único que tiene camisa. Sí. No, pero estaba mirando tu camisa y... ¿No te gusta? No, tiene olor a hombre. Bueno, ¿esa es la que tenías desprendida en paparazzi? Pues yo me banco que mi mujer me diga, volviste con aroma a chica. Pero que volviste con aroma a Tucu. Y yo te he visto en cueros cocinando, negro, no da. Sí, en realidad sirviendo panchos, que es muy distinto. Sí, muy feo. En cueros cocinando. Tom de Finlandia auténtico. Busquen Tom de Finlandia en Google Images. La primera vez que ganás una moneda en el 1-1... En tiempo de siembra gané una moneda contestando. Sí. Porque te daban monedas cuando contestabas bien. Ahí gané una moneda. La primera es que es un billete. Sí. ¿En qué invertís vos? Digo, no quiero que me digas un departamento, que me digas boludeces. Parece una pregunta de Fantino. No, sí. Le toco la rodilla y le digo. Que yo empecé, la primera vez que cobré algo por laburar fue una vez que publiqué un chiste como dibujante en la revista Sexo Mod y tenía 16 años. Hoy irían presos todos por perversión de menores, pero en ese momento parece que se podía. Ni me acuerdo de haber gastado en alguna boludez. En boludeces, ¿eh? En boludez. Seguramente algo que... sin ninguna utilidad. ¿Y el primer flipper cuándo llega? ¿Podemos hablar de esto como un poco? Porque digo, el flipper, pinball, las maquinitas. Sí. Yo tengo 6 en mi casa. 6 en tu casa. Son gigantes. Es una tara que tengo. Y no son 6 cualquiera. Sí. No, son 6. Si quieren la sacamos a la mujer para que hable de los pinball. Mi mujer, claro. Mi mujer al día de hoy me reclama por el playroom que no era para vos, era para todos. Los nenes tienen que jugar en el baño. Así. Mi hijo igual es como muy fan, mi hijo es como muy fan del... Encéndeme el Twilight Zone. ¿Tenés el Twilight Zone? Tengo el Twilight Zone, que es básicamente uno de los cuatro mejores de la historia. ¿Cuáles son los otros tres? Y depende con quién lo hables, pero Medieval Madness y el... No, espera. ¿Cuánto hay? ¿Pero cuántos abriste hay? Abriste una puerta terrible. No, escúchame, yo te digo este. El Arma Mortal 3 era todo. Hay toda una literatura, yo tengo como digo, 40 libros de pinball. Hay de todos, los flippers existen desde principios, desde 1900. Hay una tradición de casi 100 años de flipper, ¿no? ¿Cómo hiciste para tener hijos? No entiendo. Yo tampoco. No es algo que decían los hombres. La drogué y bueno, acá estoy. Nada, si vos decís, hay obras más. El flipper es una cosa rara, porque es como un poco una artesanía, es una máquina, pero tiene arte. Lo que sería el lugar donde corre la bola es una serigrafía. Sí. Entonces es raro, porque es un poco artístico, pero es un poco industrial. Un poco como el cine, yo para mí los flippers son como el cine, el flipper y el cine es la vida. Pasan el flipper, pasa la vida. Es espectacular. La filosofía de... Sí. Mueve los brazos. Sí, estudié con Santiago Gómez Q. Y Santiago Gómez Cool. Nada, y el flipper es como... El flipper hay como, por ejemplo, el flipper que más se hicieron 10.000 máquinas. Sí, que es el Adams Family. Sí, muy bueno, muy buen flipper. Pero vos bajás de eso y en realidad hay flippers que se hicieron, no sé, 3.000. Entonces son como piezas únicas. Que son como tiradas limitadas. Son como... Cosas, exacto, tienen objeto, también eso. Claro. O sea, pasa el tiempo y por ahí de un flipper puntual quedaron 400 en el mundo, 300. ¿Entendés? Entonces entre los coleccionistas van y se ponen... Estados Unidos vos vas con un flipper así grosso de los 90 en muy buen estado y viene uno y te pone, $5,000 sobre la mesa. ¿Cuál te falta? Y con 6 me faltan todos. Claro, pero conozco gente que tiene 20. ¿Estás buscando uno? No, como yo no tengo... un pibe, no, te lo pregunto, pero... No, o sea, sin lugar, decir no tengo lujo. Claro. No me dejan. Mi mujer no me deja. Axel, fue programa típico este... Así que ya te tengo que agradecer que hayas venido, lamentablemente. Vos sí, el flipper terminó la charla. Sí, no. Me fui demasiado al pasto. Lo cortaste muy... No, sí, parece que no me interesara, pero... A menos que te quieras quedar un ratito más. ¿Te quedas un ratito más? ¿Estás muy apurado? ¿Tenés que... No, pero te hago una pregunta. ¿Voy a poder intervenir en la columna de CEO? Sí, podés. Entonces, qué terrible. Listo, perfecto. Siempre quise eso. Vamos a uno de los temas que nos trae Despegar.com, que siempre están buenos, y en instantes la columna de Fiorella Sargenti aquí en Gente Sexy. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. clásico de Alice Cooper, Hey Stupid. Ya llega la columna de Fiorella Sargenti con invitado especial Axel Kuchevaki. Y después jugamos al álbum blanco de Gente Sexy. 4535-7625. Hay entradas para el Personal Fest. ¿Te tomaste un descanso? Despegar.com presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Somos un grito primario, demoliendo el silencio. Somos Rock and Pop. 5.9. Donde el rock del rock vive. Personal Fest 2012. Día 2. Clap your hands, say yeah. Originarios de Brooklyn, debutaron discográficamente en 2005 y aunque no firmaron con ningún sello, tuvieron gran aceptación a través de internet, sobre todo cuando Pitchfork Media los calificó como la mejor banda nueva, y más aún con la presencia de David Bowie y David Byrne en algunos de sus shows. Clap Your Hands, Say Yeah se presenta en Argentina el domingo 2 de diciembre en el Personal Fest 2012. Compra tus entradas en Top Show llamando al 42800. Los socios club personal tienen un 25% de descuento. Entérate de todas las novedades en facebook.com/ cada persona es un mundo. El Personal Fest 2012 es presentado por Motorola. 1 y 2 de diciembre, Estadio Geva, sede San Martín. O vivilo online por YouTube. Personal Fest 2012. Donde estés, hay Fest. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en facebook.com/cerveza Isenbeck. En Rotapod navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Este año vinieron todos, pero faltaba él. Scott Weiland, en Argentina. El jueves 6 de diciembre, la voz de Stone Temple Pilot y Velvet Revolver hace un repaso de los mejores temas de su carrera. El último show de rock del año. ¿Te lo vas a perder? Jueves 6 de diciembre, Scott Weiland, en Groove. Te mereces descansar. Te mereces ir a la Pedrera Small Hotel y Spa Búzios. Ubicado en lo alto de Joan Fernández y a metros de la playa, te ofrece una vista al mar única desde cada uno de sus rincones. La Pedrera Small Hotel y Spa Búzios. Además cuenta con el renovado Yakish Spa, un lugar especial de relax y encuentro con la armonía y la meditación. La Pedrera Small Hotel y Spa Búzios. Te mereces descansar. Consulta las promociones ingresando en lapedrerabucios.com.br. La Trastienda Club presenta Jauría en vivo. Los mestizos vuelven a San Telmo para festejar su último show del año. Sábado 1 de diciembre, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta por sistema Live Pass, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Con la compra de tu entrada, llévate un disco de regalo. Despedí el año con Jauría en La Trastienda Club. Rock and Pop, donde el rock vive. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival de música más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Club Geva San Martín. O vivilo también online por YouTube. Entra en youtube.com/personalargentina desde cualquier punto del país y disfruta de más de 60 bandas en vivo, más de 25 cámaras distribuidas en todo el predio, más de 18 horas de transmisión en vivo. Personal Fest 2012 online por YouTube. La mayor cobertura que tuvo un festival en la Argentina. Personal Fest 2012, donde estés, hay Fest. Llega a la Argentina, Rick Wakeman. El 29 de noviembre disfruta de la obra completa Viaje al Centro de la Tierra. Y el 30 de noviembre Las Seis Esposas de Enrique VIII. Rick Wayman con su banda, Orquesta Sinfónica y Coro en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas llamando a Ticketek 5237-7200. Produce Ake Music. Gracias, thank you so much. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré por felicidad, yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. La cumbia es psicodélica, ahora es elegante y tropical. Yo lo que quiero es que estés conmigo. Elegancia tropical. El nuevo disco de Bomba Estéreo. Conseguilo en todas las disquerías. También disponible en formato digital. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Distingue entre una película de zombies y otra película de zombies. Sabe la diferencia entre Star Wars y Star Trek. Puede discernir entre slasher, gore y splatter. Puede distinguir a Pesadilla 4 de Pesadilla 6. Sabe el nombre de los enanos adentro de los disfraces de Ewok. Puede distinguir cuando un western se filmó en Italia y aún así sigue siendo mujer. ¿Quién es? Fiorella Sargenti, la oveja blanca. De gente sexy. Bien, aquí estamos, siendo las 17:18 y 23 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires. El show de Catupecu de recién y la entrevista que hubo en Day Tripper. Todo eso va a estar subido a los blogs de los programas, y a la web de la Rock and Pop está todo filmado y todo eso también. Hay una gran crisis entre los programas para ver qué temas le tocan a cada uno. Sí, nos peleamos mal. Se agarraron las piñas con Juan en el pasillo. Fue demasiado sangriento. Te llamé para que me hagas un backup, maestro. Sí, jamás le pegaría a Juan. No podía. Subir escaleras, no pudo. Claro, es verdad. La columna de cine, Fiora Sargenti, con nosotros. Sí, hoy se estrena una película que se llama Siete Psicópatas. No. Es una especie de... ¿Vieron estas comedias negras medio Guy Ritchie con un toque de Tarantino, pero un toque más teatral, más charlado, pero vuelan cabezas, hay un montón de armas, gángsters y cositas oscuras? En esa película... ¿Definirías esto como una película que se tenía que haber hecho hace 10 años? No seas malo. Está buena igual. Está buena. La recomendamos, te tiene que gustar ese estilo. En la película está Tom Waits, un señor de voz de whisky, de voz de noche, un cantautor, soy Tom Waits. Sí, un señor que es músico, pero se ha dedicado a la actuación, es amigo de Coppola, actuó en un montón de grandes obras de Francis Ford y en porquerías también, como la última. Twitch. Eso, aparte sale. ¿La vio alguien esa película? No, porque acá no salió, pero... No, aparte que la vio, yo no. Basta, no nerden. Bueno, entonces, esta película con la actuación de Tom Waits, el señor que supo hacer de diablo en el imaginario del Dr. Parnaso, el mundo imaginario del Dr. Parnaso... Uf. Te estamos yendo. Bueno. Me dio la excusa, me dio la idea. Dije, bueno, vamos a hablar finalmente de músicos, rockeritos, rockstars, gente que está acostumbrada al escenario, a la vida dura de las damas, las drogas y el rock and roll. Que de golpe dice, che, yo ya soy recapo en esto, quiero pasar a ver si también la rompo en la pantalla. Bien. Así que, ¿qué hice? Armé unas pequeñas ternas. Van a quedar muchos afuera, no se enojen los que están del otro lado. ¿Leodán quedó afuera? Quedó afuera, Leodán. Está llorando acá en la puerta. Las bandanas. Sí. Van a quedar muchos afuera, son pocas, tenemos poco tiempo, es un programa atípico, así que vamos a empezar con los gente sexy de oro de los músicos en el cine. Esto es impresionante. Es un momento, mira. ¡Qué lindo! Gracias, Valeria Yubasta, es un abrazo. Ahora viene el premio al esfuerzo, el premio ese que la quiso romper y la intentó y lo intentó y lo intentó, y vamos a ver qué tal le fue. Primer nominado, Mick Jagger. Mick Jagger, un chabón que si ya a fines de los 60 dijo, yo quiero algo artístico, algo experimental, se mandó con Performance, no le fue bien. Después hizo de una especie de vaquero australiano, Ned Kelly, unos pelos rarísimos en todas las películas, no le fue bien. quiso... Yo veo que te estás acercando quizás a una de las peores películas de la historia de la humanidad. Ay, gracias. Perdón, yo cuando era adolescente la disfruté. Dejemos que lo diga, dejemos que elabore. Después quiso hacer una con Werner Herzog, no le salió porque no le daba la agenda, tuvieron que cancelar todo. Hizo de malo en una porquería de ciencia ficción en 1992 que se llamó Free Jack. Ahí está. Pero yo la vi a los 14, 15 años. Yo creo que la he disfrutado, Frilla. No, ahora no me acuerdo nada. No estaba Emilio Estevez. Es terrible. Ahí. Sí, sí, pero toda la onda, toda esa cosa, ese sex appeal que tiene Jagger en el escenario, en pantalla, es el negativo. Es te querés matar, te querés sacar la córnea con una cucharita y tirarla al tacho. Para mí, la señora mayor. La señora mayor, tal cual, le falta un collarcito de perlas. Pasa eso, ¿eh? Sí. Número 2, segundo nominado, sí. Joe Strummer. Joe Strummer, cuando primero ya había aparecido en El Rey de la Comedia con los Clash, Scorsese, muy fan de los Clash, los metió ahí en la película con De Niro. Cuando se separaron los Clash, él dijo, voy a romperla, ahora me voy a hacer actor, voy a ser un grosso, soy el nuevo De Niro. Se fue con Alex Cox, un tipo muy raro, hizo un western, Walker, lisérgico, muy loco, 1987, le puso la música, mal, no la vio nadie. Straight from Hell, otra de Alex Cox también, con una onda western pero moderno. Le fue mal, no la vio nadie. Después dijo, está bueno, bien, Straight from Hell. Está bien. Vamos a tirar un músico que sea exitoso en el cine, porque esto está por ahora, eso es todo fracaso. Son los que se esforzaron. Es que estos son los que se esforzaron, son los que no la pegaron. Ah. Mystery Train con Jim Jarmusch, tampoco, aburrida, no la vio nadie. Bueno, chicos, bueno, lo lamento mucho. Último intento en el 97, se retiró. Tercer nominado. Se retiró de la vida. Tercer nominado. Bob Dylan. Bob Dylan, un chabón que se quiere mucho a sí mismo. Lo sabemos. Se quiere mucho. Tiene una larga historia de romance con su persona. También intentó meterse en el western. Lo metió en una película de Sam Peckinpah, aburrida también, pero que nos dio esa película. Me estaba confundiendo. Esa película nos dio Knocking on Heaven's Door, lo único bueno que salió. De Pat Garrett y Billy the Kid. Exactamente. 72, si no me equivoco. Sí, 73. 73. Después dirigió. Crímenes intactos. Después, sí, no, es terrible, ¿eh? Dirigió. No, una vida sin gastos. Demasiado. Estamos cortando una cena con Kuchevac. Tres oraciones más y yo me convierto en surfer, ¿eh? Después de ahí, él dijo, bueno, voy a dirigir. Armó una cosa rarísima de 4 horas, Rinaldo Anclara, de 1978. No la puede ver nadie, ni la mamá de Dylan la pudo ver. Sí. Terrible, dirigida, aparece él pintado, la esposa, aparece Joan Baez, una porquería terrible. En el 86 llega lo más interesante, Hearts of Fire, una de muy, ¿vieron estos dramas de rock ochentosos? Donde él hace de, hay un trío amoroso, una porquería inmunda. Después en el 2003 vuelve también con esta cosa megalómana que tiene con Master and Anonymous, con un chabón que es un ex convicto que tiene que salir a tocar porque un pueblo está en guerra y él tiene que dar un concierto de beneficencia. Le fue mal con todas. El ganador, ¿quién es el más trucho de todos estos? Por Dios. Bob Dylan es lejos. No, sí. Se cabió Dylan. Sí, le cabió. Está re preocupado. Está mandando la carta. Tengo un mensaje en Facebook. Sí. ¿Es Dylan? No, no te lo voy a leer porque es un garrón. Está firmando el Facebook del programa en este momento, Dylan. Sí, ahora tenemos segunda terna. El mejor artista alternativo, digamos, rarito, que después la terminó pegando y se hizo super mainstream. El que empezó como, uy, soy un loco, soy re raro, re artístico. Sí. Número 1, Debbie Harry, cantante de Blondie. Arrancó con una de Cronenberg, Videodrome. Te vendiste al sistema. Exactamente. Sí. Arrancó con Videodrome, una película rarísima, Hairspray, no la Hairspray del 2000 y pico, sino la Hairspray de John Waters. Perdón, claro. Videodrome es una remera de Calori. Sí, claro. Son todas remeras me de Calori. Me encantaría que Hairspray también lo fuera. Son películas buenas. Estas son buenas. Es buena. Sí, son buenas, pero digo, son como artísticas, ¿viste? Hay como un compromiso. ¿Qué te jode, man? Terminó siendo Will and Grace y Sabrina, la bruja adolescente, bueno, de Debbie Harry. Ahora pasamos a David Bowie. A este sí le fue súper bien. Arrancó con El hombre que cayó a la tierra, una película donde oficializaba esto de soy un alien, soy un extraterrestre, uy, qué loco que soy, no sé cuánto. Bueno, tengo genitales. Tal cual. Hizo de vampiro cachondo en El ansia, de Tony Scott, también, ¿no? Todo un elegante, vampiro todo elegante. Sí, es un miembro honorario del Cirque du Soleil, ¿no? No tienen pito en el Después Cirque du Soleil. Se empezó a vender... Una técnica muy especial para guardar. Se empezó a vender un toque al sistema en el... cuando hizo Laberinto, ya ahí tenés un Henson, un Disney, un Lucas, que terminó haciendo la película de Bob Esponja y Zoolander. Bueno, lo no está mal, ¿eh? No está para nada. Eso es venderse al sistema con estilo. Con estilo, claro. La que no se vendió con estilo es la tercera nominada de esta hermosa terna, que por es Courtney Love. Courtney Love. Oh. Sí, es la historia más triste. Es la historia más triste. Ella quería ser Nancy en Sid y Nancy, película de Alex Cox. No la eligieron para ser de Nancy, ni a eso la pusieron a ser de mesera o algo así. Terrible. Apareció en un video de los Ramones en I Wanna Visit Date, y de ahí está por atrás agarrando un vasito en algún lado. Pobrecita. La nominaron después con la película de Larry Flint. Ahí parecía que estaba le iba bien, a pegar. Ahí está muy bien. Bien. Después se rompió toda, le sacaron a la hija, qué sé yo, y terminó siendo un thriller pedorro con Charlize Theron que se llama Atrapada, quedan en cable. ¿Quién la hizo mejor? El alternativo que terminó, se vendió y le salió bien, David Bowie. Pero por supuesto. A todo esto, su hijo es director de cine. Es un director zarpado. Queda una más, no, dale, vamos. Artista Cal. Artista bien, local. Uy, qué difícil que está esto. Primer nominado, Papo. Sí. Papo es por tele, pero lo metemos igual. Capítulo de Poliladrón. Cacassini. El hijo, al mismo le pareció, dijo, chau, esto, siempre me dijeron que tenía que hacer actor cómico, esto la voy a romper. No le gustó nada, parece que huyó, era demasiado. Es muy creíble igual, persona. Pero le pintó, dice que se escapó y se fue después al Tigre para reponerse. Bueno, Marcelo Poca Vida. Sí. Amigo de este programa, ahora actúa en una película que se llama Supernacional, Independiente, de Género, Masacre en el Set de Filmación. Tranquilo. La va a poner solamente el lugar es pequeño dentro de poco. Vicentico actuó, arrancó en el 95, pero recién le llegó... No hables de Mil Boomerangs, no incluyamos Mil Boomerangs. Bueno, que no hables de Mil Boomerangs. Pero Vicentico igual ha hecho todo esto con mucho estilo. Claro. Sabe que elegir, sabe qué papeles elegir, va con directores copados. Claro, ¿no? Apareció en Silvia Prieto, con, es que está la cosa, repitió director con los guantes mágicos como protagonista. Sí, como un señor que en el auto, si no me acuerdo mal, no me acuerdo qué auto en especial. Un Renault 12. Exactamente, para dedicarse a vender guantes mágicos. Para importar un container de guantes mágicos. Sí, sí, sí. Ganador es... El ganador es Papo. Obviamente, tenemos la foto ahí, nos está Papo mirando. Carola Cassini. Permito con el... discrepar igual. Está bien lo que hiciste. Sí, es un homenaje. ¿Por quién votarías? A Vicentico le queda mucha carrera. Sí, yo también. Bien, yo creo que igual lamento que no, que la película de Peperina no haya arranqueado en ningún lugar. Y después tenemos cuatro menciones especiales cortitas. Muy rápido, dale, muy rápido, te voy a mandar un tema. Un jugador de toda la cancha, Meat Loaf, un chabón que arrancó haciendo una película súper rara y después terminó siendo el señor Contés en el Club de la Pelea. Sí. Y este es cualquier Beatle que esté vivo también. Y te da un abrazo, Ringo. Mejor Co-Beatle, Ringo, porque es de cavernícola con dinosaurios. Y la película con T-Rex, que es un... Cada nueva mención a la que vos acotás, Aldo, se te va desvaneciendo cada vez más el miembro viril, ¿eh? La última, que esto quizás muchos no la tienen, la mención Bienvenido al Club es para Lars Ulrich, que este año apareció por primera vez actuando en un telefilm de HBO que es sobre Hemingway y una minita que tuvo, y él hace de un documentalista holandés. En el documental de Metallica actúa. Ah, no, es así, uy, cagada, bueno, perdón. Desvanecimiento es ahora tendencia en gente sexy. Sí. Bien, en instantes vamos a estar regalando entradas para el Personal Fest. Llamá al 4535-7625, 4535-7625, que tenemos mucho más gente sexy un programa atípico por este evento grosísimo. Tuvimos que fue que Catupecu. No, porque en el Dream, pero dejá entrenar, es obvio. Este el moño. Bien, vamos a una canción hermosa, de Julian Casablancas, que se llama 11th Dimension, aquí en Gente Sexy. Quedan muchas cosas más en este programa y las tenemos que compactar en media hora. ¿Te gustaría que se estrenen de nuevo todas esas películas que te dan ganas de ver una y otra vez? Por suerte, Home Video de Speedy te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras y sin moverte de tu casa. Accede a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales y alquila los últimos estrenos en HD en el momento que quieras. Contratalo por solo 25 pesos por mes, nada, durante 4 meses, llamando al 0800-222-2268 o agarrá la compu y entra en www.speedy.com/onvideo. Finalmente Cancela tiene los tobillos de mujer. Pantalón de vinilo negro. Pero creo que va a terminar como Johnny los Muller, creyendo que es Tarzán. Reprimía la patada tan elegante que yo doy cuando nado pecho. Pues yo nado por fin hay hombres como vos. Segundo, estamos todos locos. Ya la voy a agarrar acá la mente Cancela. Llegué a la pileta y había 40 señoras mayores. Me preguntaban por qué vos no te habías puesto una malla enteriza. ¡Cocún! Era la pileta de Cocún. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Buenas noches, Plaza Próspero Montaña. Qué lindo se ve todo desde acá. Un placer estar acá otra vez en las sierras. Aquí Cosquín, muchacho, viva Córdoba. En febrero, en Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop. Sí, señor Suárez, allá en el depósito tenemos su pedido listo para salir. Calcúlele que... Papá, es el teléfono de casa, cortó. Cortame, nada. Perdón, le decía, acá tengo el mail con el detalle. Papá, larga la compugla, ya no cortó. Señor Suárez, no se haga problema. Somos una empresa altamente calificada. ¡Sergio! ¡Está la comida! Le decía, Marta, estoy trabajando. ¿Lo llamo 5 minutos? Mejor maneja tu negocio desde tu negocio. Contrata internet. Llamadas locales de Telefónica Negocios. Llamando al 0800-999-7007 o ingresando en www.telefonica.com.ar/negocio. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica y comercial. Capanga, te lima la cabeza por 4. Capanga en vivo, presentando su nuevo disco Lima. Viernes 30 y sábado 1, Teatro Colegiales. Domingo 2, Teatro Flores. Y sábado 8, Grupo Palermo. Anticipadas en venta por Ticketek y Canisca, Bond Street y Belgrano. Capanga por 4. Viernes 30 y sábado 1, Teatro Colegiales. Domingo 2, Teatro Flores. Y sábado 8, Grupo Palermo. Anticipadas en venta. En un grupo de amigos nunca falta el colgado, el fiestero o el facha. Isenbeck trae una promo con vasos para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y autoservicios y compra tu pack. Vaso 100% amistad, cerveza 100% malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Más información en Facebook/cerveza Isenbeck. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Calma sobre la piel. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal. Llamando al 5353-0606, en ticportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las pelotas en vivo. Sábado 2 de marzo, en el Luna Park. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival de música más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Club Jeva San Martín, o vivilo también online por YouTube. Entra en youtube.com/personalargentina desde cualquier punto del país y disfruta de... Más de 60 bandas en vivo, más de 25 cámaras distribuidas en todo el predio, más de 18 horas de transmisión en vivo. Personal Fest 2012 online por YouTube. La mayor cobertura que tuvo un festival en la Argentina. Personal Fest 2012, donde estés, hay fest. Armandinho. En vivo en Buenos Aires, el 5 de diciembre en Club. Conseguí la entrada con tu más nuevo DVD. En vivo en Buenos Aires, en 3 puntos de venta. Miércoles 5 de diciembre, Armandinho, en Club. Vaya, qué belleza. Clarín y el diario de National Geographic te regalan el calendario 2013. Un almanaque de escritorio con las imágenes más tiernas y cariñosas del mundo animal capturadas por los prestigiosos fotógrafos de National Geographic. Todos los martes y jueves, dos nuevas láminas gratis con el diario. Gran lanzamiento el jueves 29 de noviembre, dos láminas más el contenedor de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. El 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. Rock and Pop. Fin del espacio publicitario. ¿Qué pasó de pronto? Flash, correcto. Chica del bikini azul. Si sabés tanto de música como Calo y Clemente, llama 4535-7625. El álbum blanco de Gente Sexy. Aquí estamos, claro que sí, alegría para todos. 17 y 38, 23 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a regalar entradas para el Personal Fest. Personal Fest. Y bueno, son muchas entradas que tenemos porque somos malos. Sí, entonces... y le pisteaban aparte, eran malísimos. Sí, ellos. Así que es tu oportunidad, Pebete. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, sí. Hola, habla. Hola. Ahí va. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, qué quiero. Iris. Están todos tirando nombres. Sí. Nicolás, Jorge, Carlos, Pedro. Hola, Iris, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿cuántos años tenés? 50. ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Iris? Iris, ¿tenés 50 años vos? ¿Te haces la pistolera? Sí. No tenés. Con esa voz, nada. Tenés voz de 14. Gracias. Tenés 50, sí, posta. Es muy buena, tiene una voz. Posta, que... posta. Es una voz. Y le voy a llevar los documentos, van a ver. Okay. Muy bien. Y 50, muy bien. Entonces el rotacismo de Iván de Pineda en la quinta. Bien. qué maldad, qué maldad. Es un monstruo, Calori, sí, es un ser maligno. Ya no. Bien, Iris, ¿estás lista para jugar? Sí, dale, Clemen. Bueno, me encanta que me digas Clemen, sí, me emociona. Sí. Por esa voz. Iris, perdón, Iris, ¿vos te has acompañado en la vida? No, soy sola. Soy sola. Pero tenés niños, tenés hijos grandes. Tengo una hija, sí, tengo una hija de 27 años. Papá, ¿tiene Facebook? ¿Y cuánto de...? Tiene Facebook, pero no se la voy a dar, Calori. Okay, no, preguntá al Tucu. ¿Cómo se llama? El Tucu. ¿Cómo se llama la nena? Gabriela. Okay. Qué fuerte lo que preguntas así, de la manera en que lo preguntas. La nena. Es un poco fuerte. Sacate la foto con la nena. Bien, la primera de las preguntas te la va a hacer el Tucu. ¿Sabes cómo es el juego? ¿Sabes de qué se trata? Blanco, ¿no? Sí, es de tenés que adivinar las situaciones que acontecen dentro de las canciones. ¿Eh? Ok, está bien. Bien, vamos. Le tocó la pregunta 104, que dice lo siguiente. ¿Qué cosas atraviesan mi mente según sumo? Hicimos esta. No, nunca salió. La semana pasada. Nunca salió. ¿Hay opciones? En el ojo, en el ojo blindado, ¿no? En el tema del ojo blindado. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Fantástico! ¡Sumo más! Vamos. ¿Cómo era? Atraviesa mi mente y en Google y te sale, ¿no? Claro, es así, claro. Siempre. Bien. Estimada amiga, la siguiente te la va a hacer Calori. Bien, la pregunta es la número 92 para los de producción, que después le da paja a buscar en la lista. Sí. Según la aberración musical Los del Río, ¿para qué es el cuerpo de Macarena? Es muy fácil. Muy fácil. Ya te ganaste una entrada, dale. ¿Para qué es el cuerpo de Macarena? Calabria. A mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pensalo. ¿Y qué más? Sí. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y cosa buena. ¡Sí! ¡Qué fácil que es! Simplemente tendrías que humillar 10 segundos y cantar la canción una vez que te humillaste. Tenía que cantar para acordarme. Claro, escribala pidiendo que cantes la Macarena para terminar de habilitarte el premio, por favor. Sí, por favor, ¿la puedes cantar? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo alegría, cosa buena. Correcto. Dale a tu cuerpo. Y te seguimos acompañando en esta tarde acá, tan especial, con todos los hits que a vos te gustan. Quédate en línea. Quédate en línea. Gracias. Besos. Un beso. Hermosa voz. ¿Quién pudiera tener esa voz a los 50? ¿Quién pudiera tener esa voz ahora? Sí. Hay que operarse, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Domingo. ¡Qué espectáculo! ¡Impresionante! ¡El nuevo acá! ¡El Ratchet! ¿No? ¿Cuántos años tenés? 28. 28, la pierna buena de Gerardo de la Cruz. ¡No, basta! Juan Domingo, querido, 28 años. Sí. Naciste en el 84. Exacto. Tus viejos estaban recalientes, ¿no? Porque el Luder no había ganado. No sé, creo que sí. Sí. Calculo sí. Que sí, pero bueno. Verá que no te pusieron Arminio, ¿no? O Ítalo Argentino. Uy, qué Ítalo Argentino. Ítalo Argentino. Lindo, ¿cómo se llamaba? Beatles. Sí. Ítalo Argentino es espectacular porque son dos nacionalidades. Claro, claro. ¿No? Sí. Es como la milanesa napolitana. Claro, son claro. Sí, buenísimo. Che, cuando mi querido, ¿qué estabas haciendo? Estaba en la pinturería con un amigo, Gonzalo. Okay. Bien, un abrazo grande, Gonzalo. Sí. También, ¿qué pinturería, amigo? Una pinturería en sí, de acá en el Cicampeador. En el Cicampeador, espectacular. Sí, señor, claro que sí. ¿Laburan ahí o están comprando tarros de? No, él está atendiendo ahora a un cliente y sí. Yo estoy hablando con ustedes. Muy bien, mira, muy bien, muy bien. Yo, fuera, sí. No, digo, y yo abro las latas y las vuelo. usted está ahí frente al espíritu caballeresco de la raza. Por ahí hay los diarios del hijo de Cacho Sacardi también. Digo, es una zona histórica de caballero esa, ¿o no? Sí, acá a la vuelta, él le compra el diario todos los días. Es muy lindo esto, me emociono. ¿Y sos hincha de Ferro? No, hincha de Boca. Anda cagada, hermano, no te escudo. No, sí. Perdiste. ¿Vos estás listo para jugar? Sí, listo. Bueno, la primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, atentísimo Juan Domingo. Siempre quise decir Juan Domingo, qué gracioso. El tema de ataque. Ese fue mi último golpe y también fue, ¿qué? Espadas y serpientes. ¿Mi qué? Mi último amor. Sí. ¡Sí! Sí, espectacular. Ah, costó muchísimo, lo tuvo que pensar. Lo tuvo que pensar, pero aquí estamos nuevamente, con alegría, con emoción. Y con especularidad. Bueno, amigo, la siguiente te la tucu si contestás bien ganás, ¿está bien? Dale. Vamos a seguir con la pregunta todavía. Número 72 y seguimos con la tendencia rockera descontrolada. 72, el primer avión. Sí, sí. Un avión negro. Vamos a seguir con la tendencia del rock y la parte dura de la música. Según Yuya, ¿cómo guiña el ojo ese sapito feo? En el pack croqui croqui. Según Yuya, ¿cómo guiña el ojo ese sapito feo? Croqui croqui. Croqui croqui. Ese sapito feo. Que lo cante él, que lo cante él. Me dieron ganas de cantar. Sí, sí, casi. Ay, llegué. Ay, pará. Cantalo, cantalo. Cantalo, cantalo. Contalo, contalo, con Monty Rocasalvo. ¿Cómo guiña el ojo? Sí, cantalo y lo sacás. Con un tic nervioso lo guiña, maestro. Dale, pon, cantalo. Bueno, sin no... parar. ¡Sí! Ese sapito feo guiña el ojo sin parar. Espectacular, volvió, es leyenda. Y que al revés quiere decir. Amamos a la droga y la sangre. Sí, sí, sí, sí. Juan Domingo y su compromiso inquebrantable con el modelo. Un oyente que no deja sus convicciones en la puerta de la pinturería. Gracias, loco, quedate en línea y te ganaste una entrada. Dale, abrazo grande. Besis, eso. Bien, ¿hace cuándo? Quiero regalar un par de... Quedan entradas, ¿no? Sí, sí, obvio, sí, claro, obvio, sí, claro. Las ponemos nosotros. Claro, sí, las garpamos. Sí, las garpamos. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, sí. Hola, sí. Hola. Hola. ¿Ave? Despache. No, ahí va, hola. Hola, sexy. Hola, Lucía, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo, cuántos años tenés? 28. Los labios de Raquel Mancini. Qué mía. Bueno. Para hoy. Hoy, sí, los de o una bondiola, ¿no? Está Lucía, querida. Diga. ¿Qué estabas haciendo? Estaba en casa, tareas domésticas. Opa. Descansando. ¿Sos ama de casa? No soy ama de casa. ¿Qué haces? Soy profe de yoga. Opa. Pero el día de hoy es de descanso y... Lucía, y poner al día la casa. ¿Vos has llamado alguna vez este programa? No, nunca. Ah, porque una vez hablamos con una profesora de yoga y medio que nos movilizó un poco. Ah, sí, yo la escuché un poco, sí, este programa. Nos pasa lo mismo ahora, ¿no? Te vamos a preguntar las mismas preguntas que hicimos. Lucía es compañera de la vida. Es compañera de la vida. Él también tiene elongación y elasticidad y un excelente estado físico. Él tiene toda la elongación que puede tener. Opa. Ok, genial. me gusta. No, ¿cómo dice? ¿Él se dedica a algo similar a lo que te dedicas vos? No, pero él practica ya también. Okay. Es practicante, no es profesor. Okay. Ok, entre los que hacen yoga, ¿las prácticas amatorias duran más tiempo? Digo, ¿son como más copadas? El yoga ayuda porque hay un hace trabajo respiratorio, tenés más elongación, sí. Más flexibilidad. La duración en una relación sexual tiene mucho que ver con la respiración. Bien. Cuanto más aceleras la respiración, más rápido te vas, se termina. ¿No? Claro. Exactamente. Claro. Cuanto claro. más relajadas, frutas, sí. Y Claro. O sea que hay que dejar de, no hay que ponerse como una no suerte, hacer... o sea, no como un perrito con los ojos, no como un pug con los ojos en blanco y las manos. No puedo creer lo que estoy oyendo. Mi madre. Eso. Bien, bien. El Tucu te quiere hacer una pregunta. Estas cosas. Entre otras cosas, sí, creo. En algún momento él te dijo, che, Gordi, haceme el saludo al sol. No. ¿Qué es el saludo al sol? No, bueno, el saludo al sol es una pose muy, muy particular. Es una serie de posturas, el saludo al sol. Claro. Pero bueno, sí, obviamente se suceden posturas durante nuestras relaciones, ¿no? Pero no puntualmente el saludo al sol. Ahora, en esta relajación, clases de yoga en las que usan mucho mantra, no largás vos, ¿no? A decir, ah, sala, bajala, bla, bla, y cosas así. No, no. Yo nunca conecté con el mantra porque es un idioma que no domino. Aparte uno no sabe si no está diciendo realidad. El sonido me gusta mucho. Emitir sonidos, ¿no? ¿Por dónde? Porque viste que uno relaja mucho. Y bueno, claro, hay de todo, ¿no? Es una parte divertida del yoga, ¿no? La de los sonidos corporales. Se presta para el chiste, digamos. Sí, estamos guardándonos uno que es terrible. Sí, sí, que es un horror. ¿Estás lista para jugar? Dale. La primera de las preguntas te la tiene que hacer. ¿Quién le tocaba? ¿Fiorella? ¿Le tocaba a Fiorella? Claro que sí, Fiorella. Bueno, vamos. ¿Cómo se disparan las pistolas según el tema con el mismo nombre, pistolas, de Los Piojos? Ay, no tengo idea de Los Piojos, perdón. No me gustan Los Piojos. Me dicen de Charlie Spinetta. No, te quedan dos opciones. Genial. Bien. A ver. ¿Sí contestaste? Bien, como esta es una radio de rock. Preguntale lo que quieras. Claro, rock and roll. No, rock and roll, ok. Preguntá lo que quieras vos, Calo, porque te está condicionando con el tema. Sí, por eso le voy a hacer una pregunta de rock. Es la número 85, le digo. Bien. A la gente de producción que les da paja, sino. Según Juanes, ¿cómo tengo la camisa? De negra. ¿Viste? Una radio rock. Ahí tenés. Ahí no te quejaste, ¿no? Es medio maricotas esa canción, chicos. Ah, no, sí, obvio. La siguiente te la hace el Tucu, si contestás bien ganás. Amiga, la pregunta número 70 que te ha tocado dice lo siguiente. ¿Para qué dos cosas son las lentes según Sumo? En mañana en el abasto. Las lentes son para... mañana el sol. Por el sol y para la gente que me da asco. ¡Sí! ¡Ganaste, amiga! ¡Ganaste! ¡Quedate en línea! ¡Beso Gracias. Grande! ¡Chao, chicos! ¡Besis! ¡Alegría! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llegamos para poner un tema o vamos a la tanda? Vale, ¿vos qué decís? Vamos a la tanda. Hacé vamos a la tanda, claro que sí. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. La radio somos Donde el rock. ¿Es un convulsivo? Acá le damos una mujer bombo. Es puritario. En un grupo de amigos, un mate colgado, el viejo o el facha. Isenbeck trae una promo para cada uno de ellos. Acércate a los principales supermercados y servicios y compra un pack. Paso 100% cerveza 100% Malta. ¿Y tu cerveza de qué está hecha? Beber con moderación, prohibido en 18 años. Más información en Facebook / cerveza Isenbeck. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival de música más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Lujeva San Martín, o vivilo también online por YouTube. Entra en youtube.com/personalargentina desde cualquier punto del país y disfruta de más de 60 bandas en vivo, más de 25 cámaras distribuidas en todo el predio, más de 10 horas de edición en vivo. Personal Fest 2012 online por YouTube. La mayor cobertura que tuvo un festival en la Argentina. Personal Fest 2012. Donde estés, hay fest. Bragena, hacelo por LAN. Solo por esta semana tenés un 30% de ahorro en tus pasajes domésticos pagando con tu tarjeta de crédito Visa y Mastercard. Si tu tarjeta de crédito es BBVA francés, tu ahorro es de 40% y además 24 cuotas sin interés. Si vas por Argentina, LAN. Promoción válida en la República Argentina del 26/11/2012 al 30/11/2012. Vas a votar por disponible de 25.000 para jugar entre el 15/12/2012 y el 30/6/2013. Viaje completo, costo financiero, tal, 9%, tasa nominada, alto por efectivo anual 0%, seguro de vida 0,29%, ver bases y condiciones en LAN.com. Armandinho, en vivo en Buenos Aires, el 5 de diciembre en Club. Conseguí la entrada con descuento más un nuevo DVD. En vivo en Buenos Aires, en tiquetequi.com. Miércoles 5 de diciembre, Armandinho, en Club. Rumbo 95.9. Con Clarín 365 hoy tenés un 20 y un 25% de descuento en Recoleta Mora. Consultá locales adheridos en www.clarín35.com.ar. Suscríbete hoy. Llamá al 0810-333-365 o ingresá en www.clarín35.com.ar. Los beneficios y descuentos no son comibles acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información entra a www.clarín365.com.ar. Llamá al centro de atención al cliente 0810-333-035. Día 2, 8 de diciembre, Estadio Malvinas Argentinas. La Vela Roja, Tropezos de Propina, Las Manos de Filippi, mucho más. Festival Rock y Rey Rodríguez, del Consorcio, Lit Rojo Pop. Buenas, consumidor final. Sí, gracias. Hola, el pan es sin fiebre. Perfecto, téngame al tanto. Ay, ¿usted es Thor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. Ah. ¿Será codo de tenista? No sé. No. La verdad no creo, acá nadie compra ni raqueta, ni pelotita, curso light, tranquilo. Liviano, ¿me entiende? No pesa nada. Sí, sí. Estoy acá en las rápidas, así que levanto multipack. Ay, oferta 2 litros, cator. No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del Alemán, también te puedes atender en los centros de afuera del Alemán, muy cerca de donde estás. Asociate, entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-1700. Servicios de salud, 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina, número 1006. El martes 4 de diciembre, no te pierdas el último show del año de Zona Ganja antes de vender su gira por México. Martes 4 de diciembre, vivo en Groove, palermogroove.com.ar. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Garo te invita a tomarte un descanso para relajar la mejor música en GT Sexy. Hoteles de Figar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, es Figar.com. Nos queda un tema más. Nos quedan unas cositas más en este programa de lo que nos trae Figar.com. Y es un clásico de los Guns N' Roses aquí en Gente Sexy en este programa atípico. Siempre está bueno escuchar un clásico. Y a mí los Guns, esa que pueden. Un tema que nos dejó despegar, que un poquito más. De tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Genexi. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Hotel que soñaste. Bien, estamos llegando al final del programa. 17:58, 23 grados 1 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana vamos a regalar para personas y mañana también vamos a tener entradas para lo nuevo de Blair, ¿no? Que lo estoy encontrando. Sí, claro que sí. Mira cómo me viene a acordar. Linda Blair. El próximo lunes 3 de diciembre vamos a abrir una sala en el Village para oyentes de la radio. Sí. Porque van a Park Life, que es un show de Blair en el Park para celebrar el cierre de los Juegos Olímpicos. Pero qué hermoso. Y va a salir en DVD, es muy rarito eso, pero sí. La Roca opción cine, pero lo puedes disfrutar casi en comunidad. Claro, pero después sigue funcionando el cine, porque ya cierran cines todavía. Claro, es verdad, no, pero este es el Village, así que después sigue. Cierran cine y después un templo evangélico. Pero ¿no? La verdad, si tuve la oportunidad, de ver la proyección de Cerebro del Seven, sabrás que está buenísimo, así que mañana está regalando entradas para eso y para el personal fest. El equipo está completo, está fix, mañana. Está animado también. Sí, no, hace un poquito, está acá. Sigue en la continuidad de la radio, porque estaba Rock and Close. No, estaba con el hashtag de Nick. Está buenísimo el hashtag de Nick, por lo menos. Estás emocionado, ¿no? Sí. Estoy con ustedes, chicos. Sí. Bien, señores. Mañana el programa vuelve a su formato habitual. Bien. Gracias, Vale. Basta por la operación. Gaby Larral de Fimacuay, en el Guinness, John Ripoll, Los Ángeles. ¡Calo! Hola. Gracias por estar, querido. No, gracias a vos, querido. El Tucumcho. Caturro. No, no se llama. Mi personaje es Clemente. Fiorella Sedi, gracias a Tecuche Vasqui nuevamente por haber venido. Gracias. Salí con casa. Todavía no es bueno, si lo piensas. Daniel Scioli le envió una carta al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri solicitarle en perentorio que cumpla la ley basura cero. Advirtió que si no cumple podría prohibir el ingreso de los camiones de recibo. Argentina expuso en una audiencia pública ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar los detalles de su reclamo contra las autoridades de Ghana por la retención ilegal a Fragata Libertad y se espera que la decisión final se conozca el próximo 15 de diciembre. Ramón Díaz, el nuevo técnico de River. Finalmente, el entrenador riojano llegó a un acuerdo de palabra con Daniel Bazara y será el sucesor de Matías Almeida. Resta definir si se sentará en el banco el próximo domingo ante la UNS. Teniendo la pelota, generando muchas situaciones de gol y creo que en general del partido que fuimos mucho más y el resultado fue muy justo. ¿No? Estamos de otro lugar, dependemos de lo que uno le va a los jugadores para que eso se pueda llegar a seguir adelante, que el fútbol lo rige de resultados, si no, marca. Muy bien, Martín Palermo. Creo yo.